sabrosa. Traga. Me va a matar esta chica. Traga. Con su poncherita tan corta. Traga. Me va a matar como goza. Por su silencio.